Empieza y se termina como un día, llevándome de a poco esta agonía. Ya no podré negar que me haces falta si te has quedado con el resto de mi vida. Tu amor empieza y se termina como un día. Mañana partirá mi alma desnuda. Ya no tendrá razón de que me cubra si me he quedado solo en este mundo. Y me dijeron que de amor ya nadie muere, pero no saben cómo duele tu recuerdo. Una agonía que me lleva hacia el infierno. Y me dijeron que te vieron y en los ojos, entre tu las líneas de tu boca, llevas mi nombre acompañando tu desvelo. Tu amor empieza, se termina como un día. Perdido voy sin rumbo a la deriva. Qué poco fue tu amor de solo un día. Qué poca tu pasión, qué poca vida. Y se termina.